Me tomó de un brazo y me llevó a un costado. Me miró y con gran entusiasmo me dijo: Enredate. Información de la Red Nacional de Medios Alternativos en tu radio. RNMA. Paré a José Alternativo con un gesto y le dije: ¿No le parece que está un poco épico esto? Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Me quedé pensando que en esto de no encajar en el relato. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, a las 10 de la mañana. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. En realidad, si es por no encajar, no encaja ninguna, ¿no es cierto? Enredando las mañanas. Sean todos muy bienvenidos. Comienza el Enredando las Mañanas desde Casa Grande, desde las sierras de Córdoba, conectando con toda la red en todo el país a través de rnma.org.ar, la casita de la red, y a través de todas las radios de la red sonando en este comienzo de la mañana y en este comienzo de semana también para el panorama informativo que tiene esta red. Aquí saludando desde la fría Casa Grande, en este momento con 4 grados en el Valle de Punilla. Acá nos ubicamos desde la 90.1, desde la Radio Roja. Hoy estoy solo, no está mi compañero Juan Martín, todavía no se ha hecho presente por aquí, pero acá estamos, con toda la información y además con todos los medios que colaboran en este Enredando de los Lunes. No sé cómo la estarán pasando ustedes con el frío polar que hace. Vaya uno a saber en la latitud que te encuentre escuchando esto. Acá hace un par de días que la estamos pasando bravo porque llegó con todo. Y si bien tuvimos el fin de semana un poco de solcito, ya está muy crudo de vuelta, está muy crudo para el lunes a la mañana, te lo juro. Muy bien, como bien sabés, este programa es un programa colaborativo entre radios, medios, agencias, de todo, pertenecientes a la Red Nacional de Medios Alternativos, que es, sin duda, nuestro lugar y desde el cual todos pechamos en conjunto este informativo para toda la red. Bueno, como siempre, te mandamos a la página, a la rnma.org.ar, no solo para estar informado, sino para conectarte con las redes, no solo de la red, sino de todos los medios, y que además puedas escuchar los programas en vivo, además de un hermosísimo reproductor para engancharte con la radio que vos quieras de la red en cualquier momento. Bueno, nosotros no somos los únicos que hacemos este programa, como te contamos. Los lunes toca acá, en Casa Grande, en el Valle de Punilla, territorio cordobés. Los martes están compartiendo Radio La Bulla desde San Luis y Rosario. En Rosario, la Che Guevara hacen combinaciones. Los miércoles, Radio Semilla desde Cava y también el colectivo DTL en otra combineta de espacios. El jueves, nuestros compañeros de Radio Activa, que estaban hasta el año pasado con nosotros los lunes y se han independizado, y lo bien que hacen porque suena muy lindo el Enredando desde allá. Esto es desde Ingeniero Machwitz, y también comparten con La Barreada de Florencio Varela, nuestros anfitriones del próximo encuentro de la red allá por agosto, el fin de semana largo del 19 por ahí. Los viernes, Radio Pueblo transmite este informativo colaborativo. Bueno, y la edición de los lunes tampoco es que la hacemos solos desde acá de Casa Grande, más bien todo lo contrario, estamos muy bien acompañados por la Agencia para la Libertad, por la filial de Rosario de ANRED, por la Agencia Periodística Timbó desde Chaco y también la Revuelta TV junto con Inquietando desde el Margen con nuestro compañero Abner, que ha pedido una licencia unas semanas, así que lo estamos esperando, pero por supuesto que siempre lo sentimos parte de este programa. por dónde está sonando este queridísimo informativo? Suena por la Radio Che Guevara de Rosario, por Radio La Bulla de San Luis, por la Radio Pueblo de San Salvador de Jujuy, la Radio Roja de Casa Grande, por supuesto, Radio Semilla desde Cava, La Barriada en Florencio Varela, Radio Activa en Ingeniero Machuitz y Radio Libre de Santa Teresita en la provincia de Buenos Aires. ¿Te enganchás con las redes? Bueno, metele a la rnma.org porque desde ahí se van distribuyendo las publicaciones de los distintos medios que pertenecen a esta red y que te pueden mantener realmente informado, así como, digamos, de algunos temas que no te va a enterar nada durante el correr de los días y sobre todo en tema Jujuy, para estar actualizado al minuto, te diría. Bueno, hoy andaremos, por supuesto, por Jujuy en distintas versiones. Vamos a estar repasando materiales que ha dejado el candente, digamos, fin de semana y viernes, porque ha pasado de todo en estos días. Pero también vamos a establecer una comunicación con nuestra compañera Fernanda de la Agencia para la Libertad, que la escuchábamos acá en Radio Roja en unos testimonios que estuvieron circulando, porque su compañero es uno de los detenidos de estas últimas olas de detenciones bastante arbitrarias y por supuesto, también de manera bien, bien abusiva. Jujuy por algún lado, Uruguay también vamos a estar repasando en la situación y sobre todo por, tal vez después de lo que es la noticia, se quedan sin agua, profundizar un poco en el cómo se llega a esta situación con la Comisión del Agua Uruguaya, una comisión debilitada o ninguneada, y desde ahí vamos a escuchar a dos técnicas muy interesantes para entender un poco la situación. Había un poco de fútbol para charlar, pero mi compañero futbolero, bueno, igual lo vamos a cubrir porque estamos a horas nomás que comience el Mundial en este caso en la categoría femenina. Allá se lo divide en Australia y Nueva Zelanda y está la ilusión puesta en los objetivos que se propuso esta selección. Por lo pronto, llevarse el primer triunfo, lo cual sería histórico para la selección nacional femenina. Prometemos muchas cositas para ir compartiendo durante estas dos horas, que también lo prometido es la compañía aquí radiofónica desde las sierras de Córdoba, pero con la compañía de todo el mundo. Nos vamos a la primer musiquita para ir acomodando al tiempo. Desde Colombia, las queridas Las Añes. Porque me persigues tiempo, si te vas a quedar tan lento. Ay, cómo me asusta tu mirar sin parpadeo. Qué miedo. Mas no te preocupes, pues no es más que amor y odio temporal, lo que por ti siento. Siento que te debo mi respeto, mi lealtad, no te quedes quieto. No me juzgues, no me mires, no sabrás mi realidad. No me claves la mirada, no me sirve para nada. Dame tiempo, dame espacio, dame paso para andar si te acuestas en la vía, acostado quedarás. Tiempo ahora veo que lo entiendo, que dependes del pensamiento. Ay, cómo me gusta que me dejes un recreo. Es más que amor y odio temporal lo que de ti quiero. La mirada no me sirve para nada. Dame tiempo, dame espacio, dame paso para andar. Si te acuestas en la vía, acostado quedarás. No me juzgues, bururú, no me mires, bururú, no sabrás mi bururú realidad. No me claves, bururú, la mirada, bururú, no me sirve, bururú, para Las Áñez suenan desde Colombia en el Enredando las Mañanas. Descubre nueva música en la radio encendida. Lunes a viernes, de 10 a 12. Enredando las Mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Enredate. Diez de la mañana, 16 minutos, avanzamos con un poco de actualización informativa, nos vamos a Perú porque hay mucha tensión respecto de la próxima marcha del 19 de julio, lo que se va a llamar la toma de Lima. ¿Sabés que se están produciendo y apareciendo grupos como, no sé si paramilitares, pero sí que están en contra, digamos, de todas las marchas que le van cercando el gobierno a Dina Boluarte y que piden su renuncia justamente y que van tensando la situación? Bueno, la tensión llevó a que aparezcan grupos en las calles que están llamados a contrarrestar esa manifestación y todo lo que suceda en las calles, elevando la tensión ya a grados de violencia, incluso con amenazas directas. Por ejemplo, está este grupo que se llama Los Combatientes y su cabecilla, don Roger Ayachi, exhortó a lastimar a las personas que se manifiesten el próximo 19 de julio en el marco de la toma de Lima, en la cual se exigirá la renuncia de la mandataria Dina Boluarte. Tenemos que tomar en serio lo que la izquierda quiere hacer en Lima. Quieren sacar a Dina Boluarte del poder para reponer a su antecesor Pedro Castillo. ¡Despierta, carajo!, exclamó Ayachi en un video divulgado en redes sociales el jueves que contenía una carga de violencia impresionante y que alertó a las autoridades por hasta dónde puede llegar a escalar los enfrentamientos, los cruces en las calles de Lima el próximo 19. Bueno, se trata del mismo sujeto que amenazó de muerte recientemente al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, la JNE, Jorge Luis Salas Arenas, sin que se haya anunciado una indagación al respecto. Bien tensa la situación en Perú, sobre todo de cara a lo que va a ser las calles de Lima el próximo 19 con el pedido de la renuncia directamente. No hay vuelta atrás. El pedido es solo de renuncia de Dina Boluarte. La toma de Lima el próximo 19 de julio. Al cerrar la semana informativa el viernes, nos enterábamos que la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, hacía un informe público de que al menos 289 niños migrantes han muerto en lo que va de 2023. Sí, escuchaste bien, son 289 niños migrantes los que ya van muertos en lo que va del año en el intento de cruzar el mar Mediterráneo hacia Europa. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, de la UNICEF, refirió que la cifra se duplica en comparación con la registrada en los primeros 6 meses de 2022 y abogó por vías más seguras, legales y accesibles para que los niños busquen protección en Europa. El número de niños que han perdido la vida al intentar cruzar el mar Mediterráneo para llegar a Europa se ha duplicado en la primera mitad de este año en comparación con el mismo periodo del año pasado. Era la que detallaba era la directora mundial de UNICEF sobre migración y desplazamiento, Verena Knaus. En ese sentido, la funcionaria aludió a que es posible un subregistro en las estadísticas debido a los naufragios que no son incluidos por la ausencia de sobrevivientes. En los primeros 6 meses, detalló, de este año, estimamos que 11.600 niños cruzaron nuevamente, casi el doble que en el mismo periodo del 22, destacó. Asimismo, la agencia de la ONU indicó que en el primer trimestre de 2023, cerca de 3.300 menores, es decir, el 70% de los que logran ingresar a Europa por el Mediterráneo Central, se contabilizaron como no acompañados o separados, resultando este valor 3 veces mayor, al igual al periodo del año pasado. Bueno, y la última viene por el lado musical, pero mezclando un poco de las tensiones en ascenso que van por todos lados. Nos vamos a Alemania porque en Múnich iba a tocar Escape, la banda española. Bueno, se presentó en el escenario, hubo ahí algunas canturrias ahí que parecían como de las himnos habituales, pero después, a través de las redes sociales de Escape, nos enteramos que la fiscalía, justamente de Múnich, no les permitió tocar un tema, y se trata de Intifada. Esto fue en el recital que dieron este fin de semana. 2 policías les dijeron que si la tocábamos, nos contaron, pararían el concierto y nos detendrían a todos, músicos, técnicos y organizadores, contó Escape, al que le vamos a dar la oportunidad de tocar Intifada acá en el Enredando las Mañanas, y nada más y nada menos que la versión en Ferro de 2014, en la que voló todo. Cerramos este primer repaso de algunas noticias que ha dejado este fin de semana y estas últimas horas, y el Enredando te promete más. Así que por ahora, musiquita, y levantamos la puntería con Escape, Intifada, el tema que no le dejaron hacer en Múnich. No hay sitio a la frivolidad, ni a la sonrisa. ¿Qué nos han contado? ¿Qué cuento chino nos han contado sobre Israel y Palestina? ¿Se creen que somos tontos? Hablan en los medios de comunicación de una guerra, un conflicto entre Israel y Palestina. Un Estado armado hasta los dientes, última tecnología militar. ¿Contra qué? Contra un pueblo indefenso, sin absolutamente nada. ¡Eso es una guerra, Argentina! En mi pueblo, eso se llama genocidio. Se llama masacre a un pueblo desarmado. Se llama asesinato en masa de críos, ancianos, mujeres y hombres. Nuestros gobiernos callan. Los gobiernos neoliberales obedecen al gran gigante de Israel. Ellos son dueños del sistema financiero mundial. Ellos son dueños de la economía mundial. Para eso estamos los pueblos. Argentina. Solidaridad. Respeto y dignidad para el pueblo palestino. ¡Viva Palestina libre! Y entera. ¡Fuera sionistas de Palestina! ¡A la Intifada! Six million.

Enredate. Seguimos en el Enredando las Mañanas de este lunes 17 de julio, frío en Casa Grande, aquí en el Valle de Punilla, en la provincia de Córdoba, de los estudios de Radio Roja, haciendo el Enredando las Mañanas de la Red Nacional de Medios Alternativos, ¿sí? Programa que se puede escuchar por rnma.org.ar y por todas las radios de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, y a propósito de las distintas radios que siempre alimentan a esta rica red, nos vamos hacia San Luis, hacia nuestros amigues de La Bulla, porque han publicado algunos testimonios que han logrado de primera mano y nos empezamos a meter en el tema Jujuy, con el cual iremos abordando de distintos lados. Primero compartiendo algunos testimonios y algunas cuestiones de último momento, para después ya charlar con nuestra compañera Fernanda de la Agencia para la Libertad. En principio, contarte un poco que metete en la página de La Bulla, labulla.org, porque hay una excelente nota que se llama Jujuy en pie de lucha y resistencia, en el que van atravesando un poco el conflicto, pero que fíjate que en un extracto nos metemos en un par de testimonios riquísimos que tienen. En la nota publican, dicen, al modelo extractivista, representado principalmente por la minería de litio, que quiere imponer Morales y que atenta contra la integridad humana y natural, las comunidades indígenas lo enfrentan en las rutas, organizadas y con cortes informativos. Y pese al cerco mediático que ha impuesto el gobernador jujeño, las voces indígenas se hacen escuchar. Aquí vamos a compartir unos testimonios. En principio, bueno, no vamos a dar los nombres porque incluso no están en la publicación, justamente porque tienen miedo, tienen temor a las represalias que, como nos viene contando incluso Caro de Tilcara, muchas veces no quieren decir ni dónde están. Claro. Por cómo se vienen sucediendo las cosas. Comprensible. Riquísimos los testimonios que vamos a compartir de los compañeros de La Bulla. Escuchá, este es un integrante de la comunidad Coya que compartió ahí en la página de La Bulla, lo encontrás. Bueno, estamos en el corte de Purmamarca, hoy es 5 de julio, van como 20 días de corte. Estamos con un compañero que nos va a contar de dónde es y por qué está acá participando del corte. Hola, yo soy de miembro de una comunidad originaria del pueblo Coya, de Salinas Grande. Lo que nosotros estamos haciendo acá en el corte casi ya 20 días, por el tema que se baje la reforma del señor gobernador Morales, que hizo esa reforma inconstitucional a la espalda del pueblo, digamos, a la espalda del pueblo original. Nunca se ha consultado la consulta previa que se tiene que hacer realmente por las leyes de la Constitución Nacional, que es la ley 2160 o la 5.17, digamos, que está escrito, o el convenio 169. Él hizo su constitución provincial, que también es muy engañosa, muy contradictoria, para engañar, digamos, donde él dice que todos los recursos naturales, todos los tierras fiscales van a pasar a ser dueños del gobierno, digamos, ¿sí? Entonces, lo que no tienen título, digamos, lo que no tienen título, bueno, todo pasan a ser mano del gobierno. Entonces, obviamente, quien decide, quién da los títulos son los gobiernos, y entonces eso es algo contradictorio, es algo muy gravísimo. Vamos a ser esclavos del gobierno. Por esa razón es que nosotros no queremos, y como pueblo originario nunca se ha consultado a las comunidades, jamás, y él sale mintiendo diciendo que se ha consultado a las comunidades, que acá hay juegos políticos. Nosotros queremos reafirmar que no somos ningún político, ni justicialista, ni radical, ni izquierda, nada. Nosotros somos pueblo originario y estamos peleando por nuestro territorio para dejar nuestras futuras generaciones, ¿sí? Hemos mantenido nuestra tierra como tal, nos enseñó a nuestro ancestro, y hoy por él les queremos seguir manteniendo eso, porque la Pachamama es lo más grande y lo más sagrado que hay para nuestra futura generación y para nuestro ancestro, nuestro abuelo, que han dejado, que han luchado muchísimo. Y hoy por hoy hacemos este corte para seguir esta resistencia, digamos, y no vamos a bajar los brazos, y como decimos, no somos delincuentes, solamente peleamos por una causa justa. Muchísimas gracias. Gracias. Bien, escuchábamos el testimonio entonces de este hermano jujeño. Tenemos otro testimonio, sí, en pleno corte, es el de la hermana indígena que relata que vive de la venta de artesanías, trabajando la lana de llama y oveja. Dice, venimos caminando del norte, salimos caminando el 14 de junio y fuimos hasta San Salvador. a la marcha. Después volvimos hacia Purmamarca para hacer un corte de ruta. La hermana detalla la represión vivida el 20 de junio cuando se aprobó la reforma constitucional. Vamos a escucharla. Bueno, estamos en el corte de Purmamarca, 5 de julio, hace como 20 días que está este corte. Estamos con una compañera que nos va a contar de qué comunidad es y por qué está acá. Venimos del norte, que salimos caminando el 14 de junio de allá. Fuimos hasta San Salvador de la marcha y después volvimos hacia Purmamarca para hacer un corte de ruta. Bueno, lo que viví yo después del mediodía, y habían otros hermanos que vivieron en la mañana de la represión. El mediodía vivimos nosotros, los que recién llegamos y estábamos almorzando, ya habíamos otros que recién estaban almorzando porque habían otros que ya habían terminado de almorzar. Y cuando se presentó la infantería y bueno, todos estaban pacíficamente, nosotros vinimos pacíficamente a hacer una lucha para luchar por nuestros derechos, para que se caiga la reforma. Y lo que pasa es que ellos empezaron con la agresión, digamos, disparando. Ellos empezaron a disparar. Bueno, ahí donde la gente se trató de defender, porque nosotros, ellos disparaban ahí, nosotros no hacíamos nada, pero ellos empezaron a disparar y nosotros tratamos de defender, porque ellos no empezaron a tirar piedra, a tirar balas, y la gente empezaron a correr como podían para cualquier lado. Y agarraban así a cualquier sea mayor, grande, chico, de todo, cualquier tipo de persona, le agarraban, le pegaban, le ramían de los perros y se les llevaban a detenidos. Y muy prepotentemente, no te respetaban, si por que eras mujer, no te respetaban. Y tiraban, se llevaron las cosas que había que tenían ahí para cocinar, tenían sus ropas, tenían sus mochilas, tenían sus frazadas, la agua, la fruta que nos habían donado para que nosotros estemos aquí, pero ellos no se la empezaron a llevar, cargaron en la patrullera, amontonaron en un rincón de la ruta, después cargaron en la patrullera, se lo llevaron. En tu caso, ¿de qué vivís? Yo vivo de artesanía. Uh-huh. Hago hilado, proceso de la lana de llama, de oveja, y hago hilado y hago las prendas. Y si la reforma entra en vigencia, ¿cómo te afecta? ¿Cómo les afecta? No afecta porque dice que tenemos que pagar una multa o realmente nos llevan a la cárcel. Y no somos pocos, somos la mayoría que estamos afectados de la Puna, como la Quebrada y las Yungas también. Todos los que estábamos ahí. Porque nos están siguiendo eso. Están siguiendo y... Persecución y a veces, bueno, es nuestra vida que ahora corre peligro de nuestros hijos. Mucha fuerza. Bueno, ellos luchan por nuestro derecho porque ellos nos quieren quitar las tierras, nos quieren quitar el agua, porque quieren traer los chinos para que se haga la minería, y la minería consume mucha agua. Y entonces nosotros nos van a quitar, ellos van a abrir mina por cualquier lado de la tierra, de aquí en la provincia, en el norte, en la provincia, y se van a hacer dueños ellos, nosotros no, nos van a destierrar. ¿Y a dónde vamos a vivir? No sé. Y eso nos afecta a toda la provincia, a toda la gente, aunque vivan en la ciudad, pero el agua te va a afectar a todos. Y se va a ir contagiando provincia a provincia y realmente va a llegar a ser a nivel nacional. Y entonces nosotros queremos que nos ayuden, nos apoyen para que nosotros sigamos aquí en la lucha hasta que caiga la reforma, porque si no estamos en peligro nosotros los que venimos caminando y los que estuvimos aquí en el corte. Y son muchas familias, y todos vivimos de la siembra, la Quebrada vive mucho de la siembra, y en el norte vive mucho de la llama, de la hacienda, de la oveja, y nos afecta a todos nuestros hijos, van a ser esclavos de ellos. Y así que quiero que toda la gente tome conciencia para que ellos salgan a apoyar, que se armen en distintas partes de la provincia, que se hagan un corte de ruta, en cualquier lado que sea un corte de ruta, porque es la única manera para poder apoyarnos entre todos y para que caiga reformas, porque si no, no sé dónde vamos a parar. Como dice, va a ser, quizás que alguno dice que que pagaron los policías para que ellos vengan a reprimir y te disparaban directamente a matar. Eso va a ser el hambre para, digamos, el pan para hoy y el hambre para mañana, porque esto afecta a todos. Si gana Gerardo Morales, él está con la nueva constitución. Ellos, bueno, le va a pagar ahora, le va a pagar. Y los maestros lo mismo. Y ya si él llega a ganar, él va a decir, si yo quiero le pago y si yo no quiero no lo pago. Porque sí. él va a dominar la provincia. Y es para todos. Uh-huh. A todos nos afecta. Así es. Bueno, nosotros agradecidos porque la lucha que están teniendo los pueblos originarios, sobre todo las comunidades de Jujuy, sabemos que no es solamente para ustedes, sino para todos nosotros, porque entre otras cosas es el agua, también es el derecho a la protesta y también es Jujuy como laboratorio, ¿verdad? Porque lo que conquisten acá lo van a buscar en otros lugares. Así que muchísimas gracias y mucha fuerza. Bueno, muchísimas gracias, agradecerle para que esto sea difundido y que salga a nivel provincial, afuera de la provincia y afuera del país, porque hay muchos apoyos que tuvimos eso y había turistas que pasaban ese día y nos ayudaron un montón, porque aquí no bajaron la señal, no hay internet, no bajaron todo eso, así que no podíamos sacar al aire. Todo esto hubiese quedado encerrado aquí si no fueran por la gente que estaban aquí, nos ayudaron un montón y lo agradezco a todos. Y también por la gente que apoyaron y mandaron las donaciones, también le agradezco, que Dios lo bendiga y le dé mucha fuerza a todos ellos, porque este es un granito de arena de todos, y yo sé que quizás aquí en la tierra no tenemos recompensa, pero en el cielo vamos a tener recompensa grande de Dios. Muchas gracias. Gracias. Fuerza, a no bajar los brazos. Bueno, cabe recordar que este viernes al mediodía se dio en el Congreso de la Nación una conferencia de prensa en solidaridad con el pueblo jujeño, diversas organizaciones sociales, gremiales y de derechos humanos con referentes como Adolfo Pérez Esquivel, Estela de Carlotto y Tati Almeida, entre otros, expusieron su rechazo al accionar de Gerardo Morales. En este marco convocó a una movilización para el jueves 20 de julio en todo el país y dos días después el tercer malón de la paz dio a conocer la resolución de la asamblea desde el corte de ruta en Purmamarca. Se destaca la confirmación de la marcha hacia Buenos Aires para exigir a la Corte Suprema de Justicia que se expida acerca de las dos presentaciones realizadas por la inconstitucionalidad de la reforma de la Constitución provincial. Además, le solicitará al Congreso Nacional la intervención a la provincia y la sanción de la ley de la propiedad comunitaria. Anoche, la Asamblea de las Comunidades Indígenas comunica desde el corte en la Ruta 9 en Purmamarca. ¿Sí? Vamos a escuchar el audio entonces con el comunicado de la Asamblea originaria. La decisión de la Asamblea del día de hoy, la declaración de la Asamblea Soberana del Tercer Malón de la Paz en el cruce de Purmamarca en el día de la fecha, reunidos en Asamblea Soberana como comunidades y pueblos preexistentes en ejercicio de nuestros derechos y garantías establecidos en la Constitución Nacional y tratados internacionales, acordamos lo siguiente: mantener las manifestaciones pacíficas en las rutas en ejercicio de derecho a la protesta y persistir hasta que se anule la reforma. Los cortes, para decirlo así, son La Quiaca, Orapampa, Coranzulí, Susques, Cuenca de Salinas Grande y Laguna de Guayatayoc, Cruce de Iturbe, Hornadita, San Roque, Uquía, Tusaquillas, Vilcara y el cruce de Purmamarca. Punto 2. Dar continuidad al tercer malón de la paz con una caminata a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y al Congreso de la Nación con la firme exigencia de, punto 1, que la Corte Suprema de la Nación, donde ya existen dos presentaciones, se expida respecto de la inconstitucionalidad de la reforma de la Constitución de la provincia de Jujuy. Punto 2. Solicitar al Congreso de la Nación una ley de intervención federal a la provincia de Jujuy. Punto 3. Solicitar al Congreso de la Nación la sanción de una ley federal de propiedad comunitaria. La continuidad del Malón partirá desde el punto norte de la provincia de Jujuy. Basta de criminalización de la protesta. Libertad a los detenidos por defender los derechos. Sobreseguimiento de todas las causas. Indemnización para las personas heridas. Arriba los derechos. Anulación de la reforma. Purmamarca, 16/7/2023. Jayaya al pueblo plurinacional de Jujuy. Ahí está. Ahora está, sí, está, estoy, ahora estoy. Sí. ¿Cómo le va? Bueno, le cuento, seguimos en tema Jujuy porque ahora sí pudimos conectar con nuestra compañera Fernanda Giribone de la agencia APL, de la Agencia para la Libertad. ¿Estás ahí, Fernanda? ¿Nos escuchás bien? Buen día, Fernanda. Hola, Fernanda, buen día, ¿nos escuchás? A ver si le... ahí la escuchábamos recién. Se cortó, me parece. Ahí se cortó. A ver si la enganchamos. Hola, Fernanda, ahí te conecto de vuelta. ¿Vos haces un pie o algo? Me largás de una, digamos. Ahí estás. ¿Escuchas ahí? ¿Vos hablar? Estás al aire, Fernanda. Te estamos escuchando. ¿Vos nos escuchás? ¿Vos nos escuchás bien? Porque no sabía, disculpame. Bueno, perdón las desprolijidades. Estamos en el estudio de los abogados. Estábamos escuchando la audiencia porque es virtual. Bueno, acaban de decir que las 9 personas que están... ahora detenida por los hechos del 20 de julio quedarían en libertad porque la fiscalía estaba pidiendo una prisión preventiva de 40 días. Les hago un contexto de todo esto. O sea, es bastante conocido, nosotros ya hemos salido al aire, pero bueno, en la provincia de Jujuy hace 45 días que hay una rebelión popular bastante importante en el contexto de la crisis económica de una provincia empobrecida con una tasa de desocupación muy alta y de trabajo precario, un pueblo bastante cansado por toda esta situación. Se ocurrieron los hechos de la reforma constitucional. El gobernador Gerardo Morales anticipó que iba a ser una reforma constitucional. Puso, digamos, la boleta de la constituyentes en las últimas elecciones, que adelantó, digamos, de respecto de lo que sería el cronograma nacional. Y bueno, la gente participó de las elecciones, votó congresales sin saber cuál era el proyecto. Empezó la reforma constitucional, el proyecto de la reforma no aparecía. Una vez que apareció, en menos de 2 semanas, se transformó en una carta magna finalizada, sin que la gente se entere, sin del debate público, sin que las sesiones y las comisiones sean televisadas, bueno, totalmente a espalda del pueblo, una constitución que fija las bases para la explotación total de los recursos naturales, para la privatización de la tierra, el saqueo de las tierras que son fiscales, que están en manos de las comunidades, que son los suelos que habitan desde hace siglos, que implica además una forma de vivir, una filosofía, un tipo de conexión con el mundo, es su trabajo, el lugar donde viven, donde han vivido sus ancestros, donde crían a sus hijos, y esto generó obviamente un fuerte rechazo por parte de las comunidades. Además de eso, la nueva constitución, bueno, ataca también derechos de trabajadores en general, por ejemplo el estatuto docente, bueno, una serie de cuestiones, quita todos los organismos de control que tenía, organismos de control ineficientes que tiene el Estado jujeño, pero bueno, en los pocos que había los quita. Además de eso, garantiza la impunidad de estas acciones porque lo que hace es criminalizar la protesta. Dice que va a instituir una paz social, que es una paz social del garrote, es la paz que a él le gusta, digamos, la de decir una cosa y que nadie se oponga ni se manifieste en contra. Bueno, todo un paquete, digamos, apuntado a eso, ¿no? A la expoliación, al extractivismo, al saqueo de recursos naturales, la entrega a las multinacionales, al Fondo Monetario Internacional, salarios a la baja, trabajadores sin derechos y personas que no tienen en ese marco ni derecho a protestar, ni a asociarse, digamos, ni a organizarse para impedirlo, digamos. Así que en realidad, muy rápidamente, se generó como un nivel muy alto de conciencia y varios sectores que empalmaron en la lucha: estudiantes, docentes, comunidades, trabajadores de todo tipo, organizaciones sociales, partidos políticos. Esto, bueno, el por ahí lo que sería el broche de oro, digamos, el punto más álgido de la lucha fue el día que se aprobó esta reforma constitucional, que fue el feriado del 20 de junio, ahí en lo que era las inmediaciones de la legislatura, donde se estaba terminando de votar y de jurar. Ese había obviamente una manifestación muy importante de repudio, miles de personas, y lo que nosotros entendemos que fue una provocación de infiltrados. Empezaron disturbios, no sabemos ni cómo empezaron a volar las piedras, los gases lacrimógenos, han dado vuelta a autos y se prendieron fuego, digamos, una cosa como todo muy armado. Por otro lado, rompían negocios, eso tenemos pruebas, rompían negocios, vidrieras y simulaban saqueos, digamos. Bueno, Fernanda, una situación bastante desastrosa que terminó con detenciones. Durante 24 horas estuvieron deteniendo gente en la calle, hasta el fin de semana siguiente paraban pibes en los barrios populares y les levantaban la remera para ver si tenían las marcas de los perdigones que ellos nos habían tirado. Así que bueno, una situación represiva bastante fuerte, bastante fulera, secuestros, eso ya lo denunciamos, secuestros en camionetas privadas, digamos, gente que la levantaban totalmente fuera de lugar, solamente por portación de cara. Esta gente, digamos, detenida, que costó mucho sacarla, finalmente salieron, pero bueno, arremetieron de nuevo en estas detenciones, que son supuestamente, digamos, con pruebas de cámaras en las calles, del 911, y bueno, en esta parte me interesa que te detengas. Marcados, detuvieron a varias personas, entre ellos a nuestro compañero, que también salió al aire, que es periodista, perdón, de Agencia también para la Libertad, que es Iván Bracur, que justamente además es candidato a diputado por el Frente de Izquierda Unidad, la lista 1A. Entonces, bueno, estaban justamente en lo que nosotros ahora, digamos, y la primicia que tienen ustedes es que esta prisión preventiva que estaban pidiendo, que le impedía, digamos, hacer campaña electoral, una cosa bastante sospechosa, justamente eran 40 días que lo querían dejar, con argumentos, no voy a meterme en las cuestiones legales, pero con argumentos que no se sostenían, digamos, que no corresponden a los pedidos de una prisión preventiva, querían tenerlo preso. ¿En qué situación estamos ahora, entonces? Estamos hablando de Iván Bracur, porque es un compañero nuestro y es una persona que participa y escribe para Agencia para la Libertad, pero ¿me escuchás, Fernanda? Son muchos otros compañeros. Hay otras personas que el día miércoles fueron detenidas en la ciudad de Humahuaca por un episodio en la legislatura también, y aún a pesar de que los ediles de la ciudad de Humahuaca ya dijeron que no fueron secuestrados, que toda la carga, digamos, imputatoria para esas personas es una mentira y ellos mismos los demienten, todavía continúan ahí presos, están desde el día miércoles. Muy rápidamente les dieron una preventiva de 30 días. Bueno, ahora estamos esperando que obviamente liberen a estos compañeros y seguiremos también viendo qué ocurre con estas tres personas, que les dieron 30 días de prisión preventiva. Bueno, muchísimas gracias, Fernanda. Te estuve intentando hacer algunas preguntas en el medio del relato, pero no me escuchabas. Así que bueno, esas son las novedades y estamos esperando, bueno, que salgan hoy. Seguramente habrá alguna otra salida o otra información que les podamos transmitir. Va a haber una conferencia de prensa en la tarde de hoy, seguramente. Bueno, muchísimas gracias, Fernanda, por este contacto y estamos en contacto. Muy bien, 11 y 27, complicada la comunicación, pero lo bueno es que se mandó un despacho completito, Fernanda, desde allá con la situación de los detenidos, con esto de, bueno, de cómo se los va a procesar ahora a esos detenidos de aquella jornada que quedaron fichados, que lo fueron a buscar de vuelta de manera bastante abusiva y que en este caso también, como nos cuenta Fernanda, de su compañero, quien escuchamos hace dos o tres lunes atrás, bueno, que también está detenido. Está detenido y en el marco de que es candidato también. Así que está todo entremezclado en estas detenciones, tanto represivas para los dirigentes gremiales, para quienes activan, todo lo que quedó fichado del día justamente del 20 de junio que también nos relataba y que conectaba. Justamente valía la pena reconectar porque muchas de estas detenciones y estos procesamientos que ahora se empiezan a complicar y embarrar la cancha judicialmente con la protesta, tienen que ver con aquella jornada. Uh-huh. Acusan tener archivos, testimonios, cosas que son los que ponen arriba de la mesa para embarrar la cancha y meterle unas causas bastante más pesadas de lo que se esperaban los protestantes. Está preso también el abogado Nayar, ¿no? Que, así es. Que está con prisión domiciliaria, pero preso, que no puede atender todos los casos que estaba atendiendo. Bueno, le agradecemos un montonazo a nuestra compañera Fernanda, que seguro que también no está viviendo las jornadas más tranquilas con el compañero preso. Y bueno, y ahí terminaba la audiencia pública. Dijo que en el transcurso de la jornada de hoy habrá conferencia de prensa para ver cómo sigue el tema de las causas y cómo se sigue de cerca esta cuestión de las detenciones. Nosotros, mientras tanto, seguimos ahí por el norte, pero para la musiquita. En este caso, aflojamos un poco. ¿Qué puede ser? Y vamos a escuchar una mezclita entre Carnota y los clásicos folcloreros, pero hecho por las Perotá Chingó. Así que, un momento de descomprimir. A ver. Thank you. Mi mujer se me había ido y al despertar yo me la encontré gritando a trabajar. Salamanca, llévatelo. Así te... Terminaron las Pelota Chingo con su versión de Doña Ubenza aquí en la mañana del Enredando. Bueno, y le propongo viaje al Uruguay de vuelta. ¿Qué vamos le parece? Para el, cruzamos el charco. Sí, prometimos al principio del programa meternos un poco más en profundidad en el asunto Uruguay. Nos vamos a hacer de unos testimonios que recogieron nuestros compañeros de Radio La Colectiva y que se pusieron en contacto con la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida. Ahí hablaron con Carmen Sosa, una de las integrantes, y también con la ingeniera agrónoma Anahit Anorian, un nombre armenio que siempre cuestan. Anahit Anorian. Bueno, crónica de una muerte anunciada. Así calificaron la mayoría de las uruguayas y los uruguayos consultados para este informe que hizo la gente de La Colectiva sobre la situación que vive hoy más del 60% de los habitantes de Uruguay. Estamos hablando de la falta de agua o que cuando abrís la canilla sale salada. Bueno, y al igual que en la novela de García Márquez, comenzamos por la última foto, la de la sequía que lleva más de 3 años, acompañada por la mora del gobierno de la calle Pou en tomar alguna medida paliativa. Por las canillas de Montevideo, parte de Canelones y de San José es equivalente al AMBA aquí en Buenos Aires. Sale agua, pero de dudosa potabilidad. Los valores de cloruro y sodio duplican las tasas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud. Crónica de una muerte anunciada. Fíjate, los compañeros de Radio La Colectiva se comunicaron con estos integrantes de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida, que viene vapuleada. La comisión está intacta, está viva, pero ha sido muy ninguneada por los distintos gobiernos. Nos metemos con Carmen Sosa. Escuchá en profundidad, porque no vamos a estar hablando de medidas políticas, de esto, o sí, de una política de Estado respecto del agua, pero en este caso en profundidad y de la mano de los propios técnicos que vienen con el tema desde hace muchísimos años. La escuchamos. A ver. ¿Por qué se produce? Bueno, se produce porque en realidad sí es cierto que hay sequía, que desde hace un año más o menos las precipitaciones no son las normales, pero básicamente esto se produce porque nosotros, lo que estamos haciendo con nuestras fuentes hídricas, ¿no? Digo que la población, el agua para consumo humano es absolutamente minoritaria con respecto a los otros usos, al agronegocio, que se lleva más del 80% del agua dulce que existe en el Uruguay. ¡Qué barbaridad! Menos del 10% es lo que consumimos nosotros. En este momento, ese 8%, más o menos, tiene agua salada. El resto, el 80% del agronegocio, siguen tomando agua dulce porque los emprendimientos como las pasteras, los arroceros, los ganaderos, siguen tan campante tomando agua en un territorio que tenemos mucha agua dulce, ¿no? Tenemos muchas fuentes superficiales, hay muchos pozos que no están siendo utilizados para darle agua a la gente, ¿no? Por eso el eslogan de todos los movimientos sociales que estamos peleando por esto es: esto no es sequía, es saqueo. Y esto se produce porque, bueno, como ustedes sabrán, nosotros en el 2004 declaramos que el agua y el saneamiento eran derechos humanos fundamentales que podían estar en manos públicas, estatales, y que toda la gestión de los recursos hídricos debería contar necesariamente con la participación, gestión y control de toda la ciudadanía. Bueno, estos ámbitos de participación desde el 2004 a la fecha han sido sistemáticamente ignorados. De hecho, todos estos emprendimientos, las 3 pasteras que tenemos, ahora tenemos un proyecto de hidrógeno verde, Google que se viene a instalar con un mega data center, nada de eso pasó por los ambientes de participación que existen. Es decir, la ciudadanía está a espaldas de todo eso, se han firmado esos contratos a espaldas de la ciudadanía cuando específicamente la Constitución lo prohíbe, ¿no? Por consejos regionales, comisiones de cuenta, y bueno, son esos emprendimientos en este momento que hacen que lleguemos a esta situación. Digo, para sintetizar, la sequía lo único que hizo fue visibilizar un problema que tenemos de gestión de nuestros recursos hídricos, ¿no? Visibilizó. Tarde o temprano esto iba a pasar porque, ya te digo, nosotros usamos una ínfima parte y el grueso del agua dulce se lo lleva el agronegocio. Solamente les voy a dar un ejemplo de cómo ha sido muy difícil esto y el agronegocio ha hecho una presión tremenda, ¿no? Nosotros acá tenemos tres categorías de para categorizar los terrenos donde son, digamos, la cosecha de agua, todo el área donde es la cosecha de agua. Por ejemplo, la cuenca de Santa Lucía tiene categoría 3. La categoría 3 es la última categoría donde se permite casi cualquier cosa en la cuenca. Durante todos estos años los compañeros de la Comisión de Cuenca del Santa Lucía han estado peleando para que se categorice como uno, que se supone que es la categoría 1, es donde se cuida el agua para consumo humano, donde no se permiten ciertas actividades, ¿no? Como tala de monte nativo, plantaciones de soja y eucalipto, como sea, que hacen ahora casi hasta el borde de las nacientes. Bueno, está categorizado como 3. No hemos logrado que se categorice con 1 cuando es la cuenca que abastece al 60% de la población, toda el área metropolitana, y tiene todo tipo de actividades que lleva a que ese río esté absolutamente contaminado y de que sea cada vez más difícil potabilizar el agua. Bueno, y que en este momento no tiene agua, además de la sequía, porque con la ley de río del 2017, que también es inconstitucional porque permite embalsar agua y vender a privados, aunque no tengan nada que ver con el territorio, puede ser un extranjero, puede ser una empresa cualquiera que haga el negocio de embalsar agua y vender. Bueno, esa ley fue aprobada por el Parlamento en el 2017, que es absolutamente inconstitucional, es crear un mercado lucrativo del agua cuando en realidad está prohibido por constitución. Bueno, alrededor de Santa Lucía tenemos más de 480 embalses, que eso hace que si lo poco que llueva, queda primero los embalses y después recién va el Santa Lucía, porque justamente, como te decía, como está categorizado como 3, se puede hacer cualquier cosa. Y sabés que no lo disolvimos por una razón muy sencilla, porque vimos que no era suficiente con que tuvieran la constitución. Te cuento que eso se aprobó el 31 de octubre del 2004 y en mayo del 2005, mayo, unos meses después de aprobar la constitución, el flamante presidente Tabaré Vázquez en Consejo de Ministros sacó un decreto de que ese plebiscito no era retroactivo, es decir, que la modificación de la constitución no afectaba a las empresas privadas que ya estaban funcionando, que se podían quedar, que afectaba solamente para el futuro, que no podían venir nuevas. Lo cual era absolutamente inconstitucional, ¿no? Un decreto no puede estar nunca por encima de lo que dice la Constitución. Todos los abogados decían que ese decreto era absolutamente inconstitucional. Entonces nosotros vimos que evidentemente existían otros compromisos que hacían que esa reforma constitucional, si no seguíamos trabajando, no iba a ser respetada. Y bueno, de alguna manera, no, lamentablemente no nos equivocamos, ¿no? La otra parte de la reforma evidentemente no se cumplió. Se armaron... Se crearon los ámbitos de participación, consejos regionales, comisiones de cuenca, donde algún logro puntualmente, donde había una organización fuerte atrás, alguna cosa hemos conseguido. Pero ya ves que estos mega emprendimientos siguieron de largo obviando lo que dice la Constitución. Y es por eso que no nos disolvimos, porque veíamos que si no hay un pueblo organizado atrás, no importa lo que diga la Constitución, no se va a cumplir, ¿no? Bueno, para completar, vamos a escuchar a Anahit Aronian, ingeniera agrónoma y también integrante de la Comisión en Defensa del Agua y de la Vida, profundizando sobre el factor importante a tener en cuenta, ¿sí?, el cambio de uso del suelo. Nosotros venimos planteando, cuando se habla de la fatalidad del cambio climático, de que en el fondo el cambio climático disfraza lo que ha implicado el cambio del uso del suelo en toda la región, y ese cambio del uso del suelo incluye la afectación en la evapotranspiración, en las posibilidades de cosecha del agua y en el mantenimiento de nuestros ríos y arroyos, que eso no es menor cuando estamos hablando de ¿por qué el cambio del uso del suelo afecta? Afecta porque el suelo, además, al ser cambiada su cobertura vegetal, por coberturas de plantaciones extensísimas y de especies exóticas, como puede ser la soja en largas extensiones, o los eucaliptus o pinos, porque ustedes tienen toda una zona de pinos, hace que se pierdan funciones ecosistémicas que la naturaleza nos regala sin costo alguno, que es la posibilidad de nuestros suelos de absorber, depurar y retener el agua. Entonces, si yo hago un cambio en el uso del suelo y planto eucaliptus en una zona de cosecha de agua o de captación de agua, significa que ese suelo que tiene todo un entramado de raíces de las plantaciones de eucaliptus no va a poder absorber el agua. Ese suelo no está en condiciones de absorber el agua. Por lo tanto, se pierde una zona de cosecha de agua donde va a ir, por ejemplo, acá estamos hablando de la problemática en la cuenca del río Santa Lucía, cuenca es donde confluyen arroyos y ríos hacia el Santa Lucía. Ahí estamos perdiendo capacidad de llenar nuestros cursos de agua porque el suelo no está en condiciones de absorberlo, de depurarlo y menos de retenerlo. Se pierde el control de los procesos de formación de suelos porque ese suelo ha perdido su estructura, su porosidad. En un montón de territorios, doy el ejemplo de la Sierra de Minas, pero hay varias zonas, como es los costados de la Ruta 5 que van hacia el norte, hacia Rivera, que están donde se recarga el agua, el acuífero guaraní. Con esa mentalidad de que tiene que sacar dinero de esta tierra, solo dinero, no se ha permitido que las riberas del río Santa Lucía y sus afluentes se lo desnuda, se le sacan el monte ribereño, que es fundamental para cumplir con estas funciones ecosistémicas de absorción, depuración y retención del agua, y además de retención del propio suelo. Hay barrancas que están absolutamente erosionadas, todo eso cae al río. Entonces lo que se llama eutrofización, que ahora se está usando mucho en la prensa, eutrofización significa la caída a los cursos de agua de muchos nutrientes que enturbian el agua, pero no es la turbidez en sí, sino enturbiado. ¿Por qué? Por exceso de nitrógeno, exceso de fósforo, por los fertilizantes que se tiran al voleo, así irresponsablemente, pero también por todo este manejo del suelo, mal manejo del suelo, por lo cual se desnudan las posibilidades de que la propia naturaleza haga su control. Y entre otras cosas, ahora con el famoso proyecto, famoso porque es muy renombrado, proyecto Neptuno o Arasati, es el mismo, según la oportunidad se le dice de una manera o de otra, es la más absurda y surrealista idea de tomar el agua del río La Plata, de una zona del río La Plata, es la cloaca de la región. Uh-huh. Al río La Plata confluyen los desechos de 5 países. Uh-huh. Los desechos del río Paraguay, Paraná, Uruguay y encima el emisario de Buenos Aires. Uh-huh. El emisario subacuático. Todo confluye allí, además de todos los desechos que dan los departamentos que del sur sobre el río La Plata, nuestros. Corporaciones que están por encima de los que toman decisiones, que son en definitiva los gobernantes, tienen un poder y un lobby brutal. No te olvides que tenemos la empresa Mekorot, la empresa estatal israelí Mekorot, que es especialista en su territorio de robar el agua al pueblo palestino, de robar territorios al pueblo palestino, apoyado en el terrorismo del Estado que representa, ¿no? En base al uso de las armas y del ejército israelí. Tiene un contrato con la OCE firmado en marzo de 2022. Ya había estado por acá, pero no había. Ahora tenemos el contrato. ¿Y para qué lo es? Lo leí. ¿Para qué es? La empresa es especialista en muchas cosas, dicen. Ya hicieron varios planteos que nuestros investigadores lograron desechar porque son muy fuera de lugar. Ellos hablan de una zona desértica y no pueden aplicar acá esos conocimientos. Algunas cosas fueron desechadas y aceptado la negativa de nuestros investigadores. Pero otra parte, que son especialistas en desalinizar agua, eso la van a seguir haciendo. Claro. Y eso va de la mano en el proyecto de Mekorot de exportar el apartheid del agua al que le llamamos el apartheid líquido, y está instalado en varias provincias de Argentina. Uh-huh. Arrancó para Chile también y en Uruguay con contrato. Y nosotros sabemos que están haciendo lobby, están presionando para transformar el agua, esencial para la vida, el agua es un alimento además, el agua es un derecho humano, transformarlo en una mercancía de altísimo valor que genere el apartheid líquido, o sea, la segregación de la población. Tú tienes dinero, yo te doy agua desalinizada, etcétera, etcétera. Tú no lo tienes, lamento, pero no tendrás esa agua. Y esos proyectos los tienen en varios departamentos, Maldonado, Rocha, o sea, usando agua del Atlántico, diría. No se ven todavía, pero están trabajando fuertemente y tienen una forma de presionar a quienes toman decisiones muy fuertemente. Claro. Entonces, la presencia de Mecorot y la campaña que hay fuera de Mecorot de América Latina va de la mano de todo esto. Escuchabas a Anahit Oronian, ingeniera agrónoma y también integrante de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida, siendo un poco más específica con el tema del uso del suelo e intermezclando también geopolítica a todo nivel. Una cosa trae la otra, ¿no? No es nada, es casual, digamos, ¿no? Bien, bueno. Solo actualizo con informaciones como de las últimas horas que tiene que ver con Uruguay. Porque el gobierno sigue saliendo medio al cruce de las informaciones que van y vienen con respecto a cuánta cantidad de agua hay. Bueno, y va haciendo sus anuncios que son de difícil comprobación. El gobierno dice que el 96% de la población tiene agua potable, dice. Exactamente. ¿No? Eso dice el gobierno. Así es. Fue después de las advertencias de la Organización de Naciones Unidas, de la ONU, que respecto a esta crisis del agua, bueno, se había manifestado. En este sentido, y luego de una revisión de la situación actual, sostuvo que el acceso al agua potable en Uruguay es de los más altos del continente. Ajá. Si bien el gobierno ya se encargó de cuestionar el informe de la ONU debido a las inexactitudes que presentó el documento respecto de las cuestiones vinculadas a las consecuencias de la emergencia hídrica, que, aunque con un menos grado de gravedad, todavía se experimenta en la zona metropolitana del país, se ocupó de realizar un relevamiento de la situación actual del suministro de agua potable para la población, con el objetivo de saldar cualquier duda relacionada. De esta forma, y según los datos recopilados por las fuentes oficiales, hay que acordarse, son fuentes oficiales, el agua destinada al consumo humano representa una porción minoritaria del total del agua consumida diariamente en los hogares uruguayos. Estiman que el uso promedio de agua potable por persona es de entre 120 y 150 litros por día, y el agua bebida podría estimarse en menos del 2%. Bueno, salieron a bancar ahí las cuestiones del gobierno ante el informe, que lo sintieron casi como un ataque de la ONU. Mientras tanto, en este fin de semana se pudrió todo con los trabajadores del sindicato de OCE, el sindicato de la empresa estatal, que establece que la crisis del agua puso en evidencia que la situación con sus colaboradores ha llegado a un límite. Esto es en el marco de una mejora en la posición de la crisis del agua, acompañada por una baja en la salinidad debido a las recientes lluvias. El personal de la Administración Nacional de las Obras Sanitarias del Estado, el OCE uruguayo, establece que la empresa estatal ha llegado a un límite por falta de personal. Fue este domingo que la Federación de Funcionarios de OCE denunció a través de un comunicado que la situación respecto de la falta de personal llegó a un límite y que por eso se declara en conflicto. Desde el sindicato establecieron que la crisis hídrica ha demostrado que la OCE está totalmente desarmada. Así que en realidad toda esta cuestión ha deparado en miles de cuestiones que hacen a la entraña del modelo uruguayo, ¿no? Porque por un lado tienen que todos esos cálculos que hicieron del consumo humano de los uruguayos no les llega pero ni a los talones a lo que se están gastando las pasteras, por ejemplo, en agua. Claro. Pero recién escuchábamos la cuestión del uso del suelo, algo muy parecido a lo que tenemos nosotros con el lugar donde se está trabajando, pero a troche y moche y la tierra, ¿no? Bueno, hay un consumo de agua que no ha sido previsto de una manera, y siempre esquivándole al tema del gasto público, en propias palabras del Pepe Mujica, que se hizo cargo y no quiso echar el fardo solo al gobierno de la calle Pou, y dijo que todos los gobiernos anteriores también tenían que hacerse cargo, en una, digamos, una actitud bastante constructiva. Y explicando, habló de lo que pasa con un presidente y el gasto público. Si vos haces obras que son de prevención, se te mete en el gasto público. Si tenés que salir a tomar medidas y a poner plata en remediación, ya esa guita sale del otro lado. Entonces, Nadie quiere poner el gancho en el gasto público, en la prevención, y por eso cuando llegó la calle Pau tenía arriba del escritorio un proyecto para algo que pudo haber evitado esto, y el tipo decidió patear para más adelante. Y bueno, son las complejidades, ¿no? de estos temas, ¿no? Así es. Nos alejamos un poquito de Uruguay, pero apenas nomás, porque desde la música cerramos este bloque con nada más y nada menos que el Cuarteto de Nos Natural. Cuarteto de Nos sonando en el Enredando la Mañana de este lunes aquí por la rnma.org.ar, sonando para todos lados. Está marchando la cosa. Es exactamente, es la caravana de salida de este Enredando que va llegando a su fin, 12 del mediodía, clavada. Qué puntualidad, bárbaro, impresionante. Estamos listos para entregar este programa, pero nos queda un as en la manga, Omar. Sí, señor, porque en los últimos días nos vimos movilizados por el lanzamiento. Después de 7 meses tenemos material nuevo del Indio Solari. Ajá. Liberó 3 temitas, así hace como Yoko Ono, saca así, de repente tiene algo para estrenar. Había dicho que no tocaba más y de repente empezó a tocar otra. No, no toca más en vivo, claro, pero en vivo. Él siguió publicando, sigue material, haciendo música, digamos. Sí, claro que sí. El Indio Solari estrenó en los últimos días 3 canciones nuevas de su proyecto, de su nueva, digamos, estructura, formación. Su formación, que se llama El Mister y los Marsupiales Extintos. El ex líder Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota comenzó a publicar sus sencillos a partir de una noche, a partir de las 10 de la noche empezaron a aparecer temas, la gente se volvió loca. El Mister. Y los tiró así, uno atrás del otro, con 5 minutos de diferencia, y ahí aparecieron. Escucha, Falta Tampoco Para Nada. Bien. Novedades Obsoletas del Camarada Amor y Cantar de la Mala Salud. ¿Puedo elegir? Son las 3 perlas que las tenemos, por supuesto. Elegí lo que tengas ganas. El del Camarada Amor me gustó ese. Novedades Obsoletas del Camarada Amor. Ahí perfecto, está. Ya me lo vamos seleccionando para cerrar este programa. Obsoletas novedades. Hay que decir que lo último que había aparecido con la formación esa que le conocimos, los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. Ajá. Había sido el tema El Tío Jack. Bueno, esto databa de diciembre de 2022. Así que el tipo está opinando todo el tiempo de política. Se mete mucho, ¿no? Habla bastante, pero por suerte ahora salió a presentar musiquita y nosotros nos vamos a despedir con eso. No sin antes saludar a toda la gente de la red, a los escuchas. Por supuesto. A que se queden enganchados mañana a partir de las 10 con Más Enredando y a estar bien atentos a la página, a las redes de la red, porque es una excelente herramienta para estar informado. Muy bien, sí, escúchenos, sí, mañana a las 10 de la mañana, le Enredando las Mañanas, mañana desde La Bulla, si no me equivoco. Veremos cómo vienen esas rotaciones. Ahí en San Luis, les compas, les mandamos un abrazo y no se lo pierdan, y nosotros estaremos de vuelta el lunes otra vez acá. Aquí firmes como el rulo de estatua, les mandamos un abrazo grande, que tengan buena semana y mañana hay más Enredando a las 10. A las 10. Chao, nos vemos. Bueno, nos vamos con lo nuevo del Indio, vamos. Entonces escuchamos Novedades Obsoletas del Camarada Amor. Donde el oro brilla, allí cometen maldades solo por deleite, amigo. Cosas peores no hay. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Enredate.